Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de Historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Eso es así, porque como dijo Simón Bolívar en su lecho de muerte, perreo a historia para los nenes, historia para las nenas. Aquí estamos en una nueva edición de el podcast de la historia de Venezuela, en donde estamos hablando de todo lo que pasó, mira, en el pasado de nuestro país, pero en el idioma del corito sano, como que estamos conversando ahí, tipo tranquilo, y hablando de esos próceres como son, porque esos tipos eran como tú y como yo, aunque algunos no eran mucho como tú y como yo, pero ya vamos a revisar eso. Háblales ahí, manao. Así es, así es, así es. Esto es para que lo entiendan. Pero no olviden tampoco que El Corito Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo lo deseamos. Porque no hay una cosa que apoyemos más en El Corito Histórico que, además de la paternidad responsable, el consentimiento. Esa... Sí, ese sentimiento en el cual dos personas confluyen entre sí para llegar a un acuerdo en el cual mejoran sus relaciones de tipo afectuoso, sexual, amoroso. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque nosotros como somos actos silvestristas y diobedistas, creemos en que las cosas salen bien siempre que sean como, pues, consentimiento. Consentimiento. Eso es correcto, un mensaje del corito histórico para que tú mejores tus relaciones interpersonales y veas cómo este valor inculcado por, bueno, Silvestre, ¿ves? Diomedes o el favorito de mi amigo Walder, el Pipe Peláez, nos ayudan a conocer. Claro, vale, es un gran, gran cantante de vallenato, Felipe Peláez. Entonces, bueno, muchachos, hoy venimos con un episodio que... se lo van a vacilar porque traemos datos interesantes, pero antes de darle fuego y candela a este asunto, recordarles que estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todas las plataformas digitales, en ebooks. Estamos en el canal de Daniel Lara Farías a través de YouTube. Ahí tenemos una caja de comentarios, por ahí nos puedes contar si te gustó este episodio. Si no te gustó, también nos lo puedes contar. Y bueno, ¿qué más nos falta antes de empezar, manao? Bueno, recordemos que estamos en la página web www.elcorito.com, donde pueden no solamente escalarse los episodios, sino que también pueden ir a la sección de Chance llama Elmer, donde pueden, una vez registrados, rápidamente, dejar preguntas para futuros episodios de nuestra sección favorita, la de Chance llama Elmer. Pero hoy podemos empezar ya con un personaje polémico, que ya les diremos por qué este adjetivo respecto a su persona. Porque este es un personaje que apareció de la nada en la historia de nuestra nación. Y... al aparecer así, también apareció de la nada en la vida del Libertador. Y lo hizo casualmente en uno de sus momentos más difíciles. Unos momentos que de hecho supo dejar registrados para posteridad en una obra referencial para quienes estudiamos el periodo, como lo fue el conocido Diario de Bucaramanga. Hablamos así, como ya deben saber, de quién, el personaje que da nombre a este episodio, que es Luis Perú de la Croix. Sí mismo, Luis Perú de la Croix es un personaje, como tú dijiste, polémico, controversial, precisamente por todo esto que dejó escrito, que básicamente lo hizo inmortal, porque mira, ve, aquí estamos al día de hoy nosotros hablando de Perú de la Croix, y bueno, le vamos a traer la historia de cómo fue que este hombre llegó, cómo fue que llegó aquí, cómo fue que este hombre escribió todas estas cosas, y... ¿qué hubo con él? Porque este tipo era francés, Javier. Sí, es decir, no, se llamaba Luis Perú de la Croix, pero, mano, no era ni peruano. O sea, ¿qué es esto, mano? Te llamas Perú, no eres peruano. No eres inca. Y ven acá, y si te vas a llamar así como un país, no había otro país, te vas a llamar Perú. No sé, Luis Chile, la Cruz no pega mucho, tal vez es eso, mano. Bueno, es verdad. Eso tiene, este nombre tiene algo, como diría Ñejo, algo musical. Suena fino, Perú de la Crua. Exacto, de la creo. Entonces, claro, suena como el la creo de Perú de la Crua. Pero este pana nace como Luis Gabriel Perú Massieu. Ah, ¿no se Su llama padre, Perú de la Cruz? O sea, Chayanne se llama Elmer. Chayanne se llama Elmer, y bueno, básicamente estamos hablando aquí de otro nombre artístico, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí tenemos que su padre es apellido Perú y su madre apellido Massieu. No estamos hablando de personas adineradas. Para aquel tiempo, él nace en el año 1780, el 14 de septiembre. Mira, Ah, o en sea, este mes sí, o precisamente. sea, es compañero de la semana y del mes. Bien ahí. Exactamente. Entonces, bueno, sus padres no eran unos tipos, unos Nobles franceses. nobles y todo este asunto, exacto. Pero, bueno, en Europa en ese momento te podías destacar a través, te podías alistar en el ejército y hacer cosas o estudiar. Y bueno, tenemos que Perú de la Croa forma parte de las tropas de Napoleón Bonaparte. Eso es correcto, sí. El pana se metió en eso que llamamos las guerras napoleónicas. Y no solamente construyó Napoleón, o sea, él estuvo bajo las órdenes de nada más y nada menos que de Joaquín Murat. Joaquín Murat es uno de los generales importantes de Napoleón. O sea, es algo así como José Antonio Anzoátegui. O sea, era una cosa que era rarísimo y además era cuñado de Napoleón. Fue rey de Nápoles incluso. Y entonces él estuvo Claro. en ese combo, pues. Sí, cuando Murat reinaba en Nápoles, Perú de la Croa servía para esta gente, hasta que en el año 1812 es enviado a la campaña de Rusia. Y Uy. bueno, lo que ocurrirá a continuación le sorprenderá. Cuando Napoleón le dio por meterse en Ay, Rusia. Dios mío, qué gran problema. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Luego de eso, a Napoleón le da por conocer, Javier, ¿qué estaba haciendo el rey que habían desterrado de Francia? Ah, no el rey, o sea, el pretendiente al trono, porque, o sea, el rey lo habían degollado. El hijo del rey había muerto por cosas chimbas. Y quedaba ahí, era este matrimonio que su hermano o su tío, Luis XVIII, que está exiliado en Londres. Ok, entonces, bueno, este era, digamos, el que le estaba pretendiendo ahí justamente el mando o su competencia más próxima, digamos, ahí de Napoleón, su enemigo más próximo, y este tipo dice, oye, yo tengo que hacer la inteligencia a este carajo, entérame qué es lo que hace. Y le recomendaron en su cuartel general a un tal Luis Perú. O sea, yo tengo por aquí un carajo que le echa bola en esto como que de hacerse el huevón, de ver por ahí, de estar pendiente de una paja. Yo te lo voy a presentar. Y así entonces comisionan a Luis Perú y a un compañero de él que lleva también un nombre artístico, San Colombe. Ah, eso era como unos chinos y Nacho. Claro, y entonces aquí es donde él, para darse como un caché y hacer como su trabajo, mira, de imagínate que yo no soy yo, dice, no, me voy a llamar Perú de la Croa. Astomi. Entonces, eso es ciencia enviado. Entonces, es cuando entonces van Perú de la Croa y San Colombia a tratar de infiltrarse allá en las cortes en Inglaterra para poder espiar a este tipo. Y lo hacen precisamente en la batalla de Leipzig, Ah, Javier. carajo, o sea, el combate que se dio aquí en yo vivo. En efecto, ahí donde tú estás, fueron Perú de la Croa, que ahora, bueno, desde en este momento, desde este año. El Perú de la Croix, cerca de 1813, Sí, 18 de octubre. va con San Colombé para allá, se hacen los huevones ahí, se dejan hacer prisioneros y dice, pero hermano, no, yo no tenía nada que ver con esto, yo te venía pasando por aquí, yo quiero salirme de esto, ayúdenme. Engañaron a esa gente y le dieron pasaporte hacia Estocolmo, que okay, váyanse de aquí. Correcto, en Suecia, porque es verdad, en la batalla de Leipzig lucharon tropas suecas y efectivamente por ahí consiguieron cómo meterse. Exactamente. Y allá de Estocolmo, entonces se le hacía más fácil conseguir pasaporte para Inglaterra y así lograron llegar a Londres. Ah, hicieron una trampita, un beta tipo, no, vamos a México y de ahí podemos irnos a pie hasta Texas, panadería. Más o menos se lanzó esa Perú de la Crea para llegar a Londres, pero él iba por trabajo, pues. Claro, porque Napoleón lo mandó a hacer esa chamba, aunque sea. Entonces, ellos llegan, hacen su lobby, hacen su trabajo, pero en el año 14. no era un año bueno ni para la República acá en estos lados, ni para Napoleón. Ah, cierto, esto es cuando ocurre. Creo que es aquí cuando lo mandan desterrado a la isla de Elba, ¿no es así? Exactamente. Y entonces, ya cuando está a punto de caer el imperio y todo el asunto, Perú de la Croa está allá en Inglaterra, los Borbones van a volver. Y este tipo dice: oye, pero capaz me descubren, me echan una vaina aquí. La pinga dijo Dominga: yo me voy. Y entonces se convirtió en Piro de la Croa. Ahí en Piro. Exactamente. Y que bueno, lo llamaban Piro de la Croa. Y así se piró hacia las Antillas, en donde resulta que tiene un conocido, un carajo del que ya hablamos aquí, que le salvó la patria. Coño. ¿Con quién? ¿Un francés? Ajá, diles ahí. Alto pana, Al marinero. altísimo, ese mismo. Coño, o sea, estamos hablando de el gran Luismi, nuestro Luis Michel Auger. Nuestro Luis Michel Ajuí, el primer sol de México, el freelancer de la independencia, se encontró a Luismi en las Antillas. Y como el Luismi andaba por ahí navegando de corsario con su bandera de las provincias de Río de la Plata y de Chile, el tipo estaba apoderado de estas islas que ahorita son colombianas, Javier: Providencia, San Andrés. Sí, eso es actualmente Providencia, Santa Catarina y San Andrés. Eso es como decir el por la mar de los colombianos. O sea, hay Puerto Libre y vainas, pero eso lo había ocupado Aurí bajo mandato de los rioplatenses. O sea, en sus planes ahí de ocupar todo lo que fuese español, él sería de corsario para los argentinos. Entonces había hecho ahí como una especie de gobierno autónomo, tanto de Colombia como de incluso los argentinos, y tenía ahí su propia base para hacer corso en el resto del Caribe. Entonces, hasta este momento, bueno, Perú de la Cruz va bien. El tipo se hizo un espía, se puso un nombre artístico. El Luismi, un personajazo, va y le salva la patria, incluso lo nombra secretario de su gobierno ahí en esas islas que él había ocupado. Y entonces, bueno, luego llega, él sigue, digamos, todo el camino del Luismi, es decir, apoya a los de Cartagena cuando le escape en una de sus naves, también en Los Cayos está con su jefe. Ah, o sea, a él lo expulsa también con. Lo expulsa junto a Luismi de la isla. Lo expulsan junto a Uri de la isla y él va. Entonces, ¿qué pasa con Perú de la Croa? Que él sigue su camino con esto. ¿Qué pistas tenemos de Luismi en adelante? Que él ocupa la República de la Florida, de la que hablamos en el episodio de MacGregor. Correcto. Bueno, ahí va Perú de la Cruz. Entonces, él ya había participado mucho en operaciones de corsarios con Luis Michel Ojí. ¿Y qué pasa? Que, bueno, dice Perú de la Cruz: para hermano, pero coño, un aumentico, un puestico nuevo. Un aumento. No vale, algo ahí me va a pagarse hasta ti, que por lo menos. Y el Luis me le decía: no vale, pero achántate ahí y todo eso. Entonces es cuando Perú de la Croa, cuando aquí se empieza a torcer un poco el asunto, porque Perú de la Croa en 1821 va a parar a Bogotá y dice allá en Bogotá: amigos, ustedes sabían que el Luismi pretende ir a Panamá y atacarlo en nombre de San Martín, para anexárselo ellos. Coño, mano, pero eso no tiene sentido. Y de paso, chamo, como que pero la flor tiene así cosas de, tú sabes, de agarrar una escoba y ponerse a volar. O sea, tiene Claro, como vainas de bruja. eso está raro. Primero que fue así una vaina que estaba rara, líder. Eso está raro. Es un ¿Cómo que va a invento de venir él a paso. atacar? ¿Cómo va a atacarle ahí Panamá y no sé qué? A ese cuento le falta un pedazo. Eso está embustero. Además, que como vemos la circunstancia en la que él está haciendo esto, es bravo con Aurí porque, bueno, él quiere más distinciones, más dinero, qué sé yo. ¿Qué pasa? Que con esta información, digamos, que lleva a Colombia, él ofrece sus servicios a la República. En ese mismo año, 1821, en agosto, muere el Luismi Ah, correcto. y de la Croa tiene peos con su sucesor. ¿Qué? Ah, es cierto, porque Aurí tenía un combo. Entonces, cuando él fallece, queda a cargo un tipo llamado Severo Courtois, que tengo entendido que es de nacionalidad haitiana. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Perú de la Croa se había ido en 1821, allá a Colombia, se establece allá, ofrece sus servicios, todavía no tiene respuesta, no tiene incorporación formal, empieza a trabajar en algunos medios, ahí donde digamos que se inicia en esto de escribir. Entonces empieza a escribir en algunos periódicos bajo seudónimos. Se hacía llamar El Hombre Libre o El Censor. Ah. Y entonces, ¿qué pasa con este Severo Courtois que estamos mencionando? Que empezó El Censor a escribir en un periódico un poco de paja de Severo Courtois y este señor se ha molestado y se ha ido para allá, para Bogotá. Una vaina similar a la de Antonio Leocadio Guzmán que contamos antiel. Ah, hizo una Rafael Polea, una poleada totalmente, o sea, una vaina de estar ahí, como diría el gran Mike Towers, estaba jugando con la maleta de demagogia. Exactamente, tú eres demagogo, en la cara se te nota, le decían a Perú de la Croa. Entonces, va Courtois a Colombia, a los tribunales, y que mira, yo vengo a dar la cara por toda la paja que está hablando este tipo. Y bueno, le ganó el pleito legalmente, o sea, el haitiano fue y le ganó allá en Colombia a Perú de la Croa. Coño, qué bola, o sea, lo dejó como mentiroso legalmente. Lo dejó como exactamente, o sea, como un demagogo. Hay tribunales que tú eres un hablapaja, un demagogo. Exactamente, exactamente. Entonces le va mal. Si te fijas, como yo dije, que aquí se empieza a torcer Perú de la cual fue a traicionar a su jefe y entonces de pronto, no, me voy a quedar aquí escribiendo, pero ¿sabes qué? Voy a agarrar el camino de la escoba. Y entonces se puso a escribir huevonada de la gente y aquí quedó humilladísimo. Pero esto es el año 1823. Cuando ocurre este problema con Courtois, este es el mismo año en que lo incorporan formalmente al ejército de Colombia y sirve en el Estado Mayor, primero como coronel y después, bueno, luego lograría sus ascensos. En el año 25 se casa, Javier. Ah, sí, consigue una bella ladrona, porque este es el año en el cual el pana está mejor imposible, o sea, el carajo tiene empleo, tiene cuarto y sobre todo le llega a su vida una bella ladrona. Una bella ladrona con la que se casa en la Catedral de Tunja, que eso es parte del departamento de Boyacá. Una bella dama llamada Dolores Mutis Amaya. Exactamente. Entonces, bueno, el francés consiguió aquí a su colombiana que le dijera, oye, bebé, ¿qué más pues? Y entonces, rico. Bueno, ahí se casan. Y él le toda la risa y diversión, digamos, por ese momento. Incluso ya para 1828, Perú de la Croa forma parte del círculo íntimo de Simón Bolívar. Pues tú sabes que en estos últimos años de Bolívar, lo hemos comentado en otros episodios, él empezó como a rodearse como de jalabola, como de, no sé, como de gente rara. Cosas de viejos que coño que tienen esos problemas. Entonces, pasaba entonces que ya Bolívar ya había dejado de ser el gran líder militar y entonces tocaba ser el líder político y coño, a Bolívar en la política no le iba muy bien y entonces estaba ya frente a eso que fue la Convención de Ocaña. Esa convención se pretendía resolver los problemas de Colombia con una constitución. Es decir, pretendían resolver un cáncer con acetaminofén. Pero en fin, la cosa es que esa convención se había planteado que se iba a hacer una constitución entre los bandos que eran el bando de Bolívar, bando centralista, el bando federalista de Santander y los venezolanos que estaban en otro peo. O sea, ahí van a la convención los diputados. O sea, ahí pasan cosas chimbas, que intentan comprar votos, o sea, Santander estaba en modo Luis Parra. Y a su vez los de Bolívar están en un modo verga, están agoniados. Y los venezolanos andaban en su peo de, ay, pero estaba ahí, no es nuestro peo. O sea, estaban full venezolanos, o sea, me identifico con los venezolanos en esa convención. Y entonces, en ese periodo, es que Perú de la Croa llega a ser edecán de Bolívar. O sea, porque Bolívar está en la ciudad de Bucaramanga, es decir, lejos, está en un estado vecino a Ocaña, porque a él no se le permite entrada a la convención al Libertador. Entonces, de esa manera, Bolívar, para mantener vigilancia sobre esa convención, se pone una ciudad vecina que es en Bucaramanga a recibir reportes de sus amigos de lo que está pasando allí, a aconsejar y eso, y entonces allí está también Perú de la Croa haciendo de sirviente de Bolívar, o sea, lee su correspondencia, observa lo que pasa, o sea, de ahí entonces pues, empezó a ver qué hacía Bolívar y sobre todo empezó a registrarlo, o sea, empezó ahí a llevar un diario donde contaba las cosas que pasaban, lo que veía, que le contaba a Bolívar y todo eso. Sí. Eso fue en 3 meses, de abril a junio del año 1828. Que además es muy de Bolívar en esos tiempos y un poco atrás también, rodearse también de extranjeros. Perú, acá con este tipo francés y este tipo tal. lo mismo que con McGregor o con o el mismo exactamente. Entonces, bueno, aquí, digamos, se acerca al jefe Perú de la Cruz, pero se acerca al jefe. Se supone que durante esta día en Bucaramanga se supone, se intuía de alguna manera que Perú de la Cruz estaba, bueno, escribiendo ahí sus cosas, lo que pasaba, porque quienes han visto el diario de Bucaramanga, incluso lo pueden encontrar en internet facilito, está por allí. Bueno, eso tiene unos diálogos como que, ajá, pero Perú de la Cruz, ¿tú te acuerdas tal cual de este diálogo? Pero bueno, él está allí en Bucaramanga en ese año 28, en el 29, él le dan la comandancia general del departamento de Boyacá y Urdaneta luego en el 30 lo asciende a general de brigada. Así es, porque recordemos que el año 30, o sea, ya en ese año, Bolívar estaba fuera de escena y había quedado en el cargo Rafael Urdaneta. O sea, él se apoderó del poder y bueno, estaba como presidente encargado de Colombia. Entonces él hizo unos cambios en su gabinete y en los mandos militares y le dio el cargo de general de brigada a Perú de la Cruz. Pero Urdaneta no duró mucho en el cargo porque poco después fue derrocado por el bando contrario a él, los antibolivarianos. Efectivamente lo tumban y montan el poder a otro combo en el cual se encontraba un tipo llamado José María Obando, que es precisamente el acusado de asesinato de Sucre. Y este Obando, que era alta bruja de ese combo antibolivariano, empezó a hacer la política de como de purgar a lo que hubiera a Caracas y a Bolívar. Entonces, de esa manera, el carajo ordena que Perú de la Cruz sea degradado y expulsado del país. O sea, él quitó los cargos, los rangos y le dijo fuera de esta vaina. Sí, él se ensañó así con algunos, como con Perú de la Cruz. Y hubo otros como Abreu de Lima también, que expulsaron. Ahí expulsaron a todo el que fuera amigo de Bolívar. Pero ¿qué pasa? Luego de esto, él lo que hace es emigrar, se va a las Antillas. Por cierto, que él tiene familia ahí en Bogotá, él tiene esposa y sus hijos en Colombia, sí, en Bogotá. Su esposa y sus hijos, pero él tiene que dejar y se va a las Antillas, luego a Nueva York. Y en 1833 lo encontramos en Caracas. Correcto, sí, el carajo llega a Caracas porque él tenía amigos. O sea, él allá llega y resulta que le abre las puertas de su casa, nada más y nada menos que el Marqués del Toro. Coño. Francisco Rodríguez del Toro con su quinta Anauco. Estaba bien relacionado ahí. Tenía, por lo menos tenía un buen cuarto donde quedase Perú de la Cruz. Pero además, o sea, tenía sí, por lo menos. Y además de eso, estaba también protegido por Diego Ibarra, por cuestiones también familiares, porque sus mujeres eran primas. Ah, coño. Vergas, pero es que mundo pequeño y cosas de mantuano, pues, entendible socialmente. Pero bueno, tú sabes que es interesante, porque este periplo, este paso de Perú de la Cruz acá en Caracas, conecta con eso que estábamos hablando hace rato de la convención de Ocaña y que Perú de la Cruz, según está escribiendo las cosas aquí, porque lo que ocurre realmente es que en este viaje a Caracas, donde él se está quedando en la Quinta Anauco, que él comienza a escribir lo que conocemos como el diario de Bucaramanga. Ah, ok. O sea, él había hecho anotaciones breves estando en Bucaramanga. Y no, y se entiende, porque, o sea, tú no vas a ponerte a como escribir un diario así en la creo con una versión como lo que es en ese diario de Bucaramanga que conocemos hoy, así instantáneamente. O sea, lo que hizo fue como que ordenar sus notas. Exactamente. Empezar a lanzarlas. Él toma unas notas, digamos, allá en Bucaramanga, unas cositas. Entonces, él empieza a escribir en la casa del Marqués del Toro, allá en la Quinta Anauco. Empieza a escribir, bueno, algunos episodios, algunas cositas, y empieza a mostrárselas a los panas. ¿Sabes que por ahí estaba Diego Ibarra? Por ahí estaba José Laurencio. Por ahí estaban todos esos panas de que eran todos esos chamos, todos esos bolivarianos, toda esa Fundación Niño Malo de Simón Bolívar. Eso es como que frecuentaba la Quinta, o sea, porque la Quinta era un lugar de encuentro, o sea, esa vaina era, por decir algo, como pispa. Exacto, entonces ahí la gente, ellos se veían y Perú de la Cruz le decía, epa, mira, ve esta vaina que tengo, coño, y los bichos lo oían, coño, vale, ¿verdad que tú estuviste ahí con él? Claro, chico, y verdad que Simón hablaba así, porque eso es una vaina que sí es de aplaudírsele, y dicen todos los investigadores de eso sobre el diario de Bucaramanga, y es que Perú de la Cruz, y eso le da mucha incluso credibilidad de alguna manera al documento, porque capturó por completo la forma en la que hablaba Bolívar. Ah, él vio ahí como esas formas de él de hablar de ese amor de tipo que le expresaba mucho. Ajá, él vio sus maneras. Entonces, la gente que conocía a mi niño bolivariano en aquel tiempo y leía esas cositas que escribió a Perú de la Cruz decía, coño, vale, pero esto tiene que ser verdad, porque de verdad que Simón decía esta palabra, ¿verdad que él era así? Ve, Simón era fastidioso, que no podía estar sentado, que caminaba para aquí y Sea, para allá. daban fe de Claro, los hechos. No, y claro. coincide también con rastros de Oliri, por ejemplo. Cluery también comentaba eso mismo, de que el tipo no se quedaba sentado nunca. Era una ladilla. Exactamente, pero junto con eso, como estamos hablando, no podemos olvidarnos de Perú de la Croa, que viene de traicionar a su jefe y toda esa vaina. Es un tipo que está ahí como de acuerdo a las circunstancias, dejándose llevar. Aquí es donde empieza a caer el asunto de que hay este círculo que le dice, coño hermano, pero ¿por qué tú no metes esta vaina aquí? Tú no dices esto aquí. Así esa vaina no haya pasado. Y entonces cuando se empieza a torcer un poco, a tergiversar por él mismo sus anotaciones para complacer a esos círculos. Ah, empieza como a alimentar la paja. Exactamente, a escribir huevonadas. ¿Qué pasa? Que se nota mucho cuáles son estos círculos cuando en 1835 vemos que Perú de la Croix está involucrado en la llamada Revolución de las Reformas para tumbar a José María Vargas. Ah, correcto. Entonces, Sí, se mete en ese beta porque ahí están metidos un poco bolivarianos. ahí. Y no tanto bolivarianos también. Pues ahí estaba metido desde Mariño hasta Pedro Carujo y él. Una vaina Exacto. loquísima. Y ya Diego Ibarra, José Laurenzo, ahí estaba metido gente, bandos muy, muy, muy distintos, pero bueno, ellos igual lo que buscaban era reivindicar su posición como libertadores y ese asunto. El asunto es que aquí Perú de la Croa está involucrado porque, bueno, es uno de los carajos protegidos y que sigue a Diego Ibarra. Entonces, en 1836, como esto fue un fracaso, lo expulsan y entonces el señor se regresa a Francia con algunos de sus papeles y todo ese asunto, pelando bolas, hermano. Verga, qué chimbo. Pelando bolas, porque recuerda que te expulsaron de Colombia y te degradaron, tú no tienes ningún cargo. Te devolviste para Caracas y tuviste con unos panas que te ayudaron, que te dieron un cuarto, una vaina ahí. Te metiste en un peo allá en Caracas. Y ya, tú no tienes nada, se devolvió a Francia. Verga, o sea, es como pasar por Chile, Perú y terminar otra vez en Caracas sin un duro. Bueno, y además de terminar en Caracas sin un duro, lo que hizo Perú de la Croa fue revolverse a París y en febrero del año 1837 o en enero del año 1800, en enero del año 1837 se suicida. Sí, tengo eso por acá, que el carajo, o sea, estaba en una profunda depresión, tenía grandes peos, agravados por el hecho de estar limpio, y coño, el carajo se había mudado a París, o sea, estaba ahí en París, en una pensión cualquiera, viviendo en la Rue Beaune de París, y entonces el carajo, nada, decidió suicidarse, y lo encontró a su cadáver a los días, con una nota, o sea, dejó ahí una nota suicida, claramente escrita por, o sea, para que no quede lugar a conspiraciones ni huevonadas, claramente llamada Motivos de mi suicidio y mis últimas exposiciones. Entonces ahí cuenta quién es él, su edad, o sea, él dice que él tiene 57 años, que tiene 6 años separados de su mujer y sus hijos, que no tiene esperanza de reunirse con ellos. O sea, es una vida de verdad muy triste. Leí la nota y coño, de verdad era un hombre desesperanzado totalmente. Entonces, entre las cosas que uno puede rescatar así para la cuestión histórica, o sea, igual yo voy a dejar el link para que vean lo que fue su nota suicida. Aquí una cosa digna de resaltar es que él deja el legado de sus manuscritos a un agente. O sea, él dice que él deja todas sus obras manuscritas al llamado diario El Siglo para que vayan publicando eso poco a poco. Y que una vez hayan sido todos publicados, se compilen y se los den a sus amigos y familiares seleccionados. Eso se lo tiene que mandar esa gente del diario El Siglo a Monsieur Eusebio Perú en Montélimar, familiar de él, me imagino. También otra copia debía ir a Francisco Rodríguez del Toro, el Bueno, el marqués. marqués, su pana. Tenía que ir dos copias a Vicente y Diego Ibarra en Caracas, y a su vez una copia más a su viuda Dolores Mutis en Bogotá. Ok. Tú sabes que es interesante de esta carta también, Javier, que él manifiesta claramente como que antes de continuar viviendo en la miseria, él prefiere no demorar más su vida. O sea, es como que yo estoy pelando mucha bola, yo no voy a seguir en esto. y se suicida. De este tema también, de digamos, su testamento, sus últimas voluntades, él dice que dentro de los manuscritos que deja, que por cierto se perdieron, coño, él deja lo que serían sus memorias en dos volúmenes, que se llaman otro libro, que es Colombia, desde su creación y su destrucción, y las memorias de Pacheco, portero vitalicio del gobierno de Bogotá, un volumen no concluido. Y ah, entonces, carajo, pero sabe, Borja no tenía en conocimiento. Bueno, él le deja eso al siglo y dice que no le deja, que, o sea, que no tiene allí el diario de Bucaramanga, porque esos manuscritos se encuentran en manos del Marqués del Toro, que él había quedado en mandárselo y todo eso, pero bueno, me maté antes, pues. Entonces, el Marqués del Toro era el que tenía como el escrito que él ya tenía, mirar, listo. Esto es el diario de Bucaramanga. Entonces, bueno, estas memorias de Pacheco y estos asuntos, todos estos libros, esto se pierde. Y luego queda la controversia con el asunto del diario de Bucaramanga. Porque Perú de la Cruz dio que hablar después de muerto. Sí, o sea, es una cosa que quedó allí. O sea, es un poco de estilo Cancerbero. Exactamente. Exactamente. Quedaron esas cosas ahí, maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Pero la cosa es que ese diario de Bucaramanga que conocemos hoy es como una copia de una versión que él fue mostrando cuando todavía estaba vivo. O sea, eso eran esas cosas que él iba modificando allí estando en la Quinta Anauco, pero que en realidad una versión original del diario de Bucaramanga, eso como que no existe. O sea, que lo que más cercano hay son unos manuscritos que encontré, que tengo entendido que es José Félix Sánchez. El presbítero José Félix Blanco. Ah, José Félix Blanco, perdón. El presbítero José Félix Blanco es quien obtiene, entiendo que es esta copia de la que habla Perú de la Cruz, que tenía el Marqués del Toro, que él dice que, bueno, es de los manuscritos más completos y originales de la vaina. Y entonces es cuando él lee, José Félix Blanco lee eso y dice, yo creo que esto yo no lo voy a meter en esto que llaman los documentos para la vida pública del Libertador. Digo, esto no vale la pena estar aquí. Años después se hace una publicación en París, el diario de Bucaramanga. Adiós, ¿qué es esto? ¿Y quién publicó esto? ¿Y de dónde sacaron esto? Y cuando lo revisan y lo comparan, porque creo que es la Gaceta de Caracas que se hace eco y publica acá unas páginas, José Félix Blanco dice, epa, hermano, pero esto no es lo mismo que yo tengo aquí. Aquí le hicieron algo a esto. Él vio como que estaba modificado y por alguien que no era precisamente el mismísimo Perú de la Cruz, sino algún carajo que escribió simplemente a Mercol que lo lea. Exactamente. Y además, bueno, básicamente bajo esa lógica, él como que dice, mira, si ya yo había dicho que esto tenía un poco de paja, imagínate esta que hicieron, tapa amarilla, que yo no sé de dónde la sacaron. O sea, en resumen, él lo que hizo fue citar al sabio de Higüey, Wellington Q, y dijo, eso es paja, paja, paja, paja, paja. Eso es paja, paja, paja, paja, paja. Exactamente, pero bueno, por esto el diario de Bucaramanga es un libro que sí, sí deja ver mucho, según muchos expertos también, que con la crítica de este libro, deja ver mucho de la personalidad de Bolívar, deja ver mucho también de sus opiniones, pero tienes que verlo ahí con pinza, porque todo eso está envuelto en lo que dijo, por donde iba pasando Wellington Q, por un pajal. Exactamente, o sea, uno lo que tiene que hacer con el diario de Bucaramanga es verlo y compararlo con, por ejemplo, las memorias de O'Leary y los documentos de... Sí, los documentos para la vida pública del Libertador, publicados tanto por Diego Ibarra como por Vicente Lecuna. O sea, uno hace como ese triple arqueo y ahí uno puede ver, ajá, qué tachar y qué no. Sí, y bueno, también el diario de Bucaramanga está lleno de imprecisiones y cosas. Es como que sí, esto en 1821. Y, oye, pero eso no fue en 1821. Ah, no, claro, ¿verdad? Fue en 1821. Sí, entonces, está raro. Sí, está como medio charlero, pero es una cosa que uno tiene que ver por las razones de quién lo escribió. O sea, vemos que Perú de la Cruz es un tipo que estuvo muy metido en la intriga desde principios de su vida. Eso, lógicamente, un tipo tan intrigante, tan demagogo, tan pariguayo, no podía hacer una obra tan fiel a la realidad. Eso es correcto. Por eso es que yo decía al principio que, bueno, los próceres eran como tú y como yo, aunque hay algunos que uno no quiere ser como ellos. Y bueno, Perú de la Cruz, de verdad, bueno, no sean unos Perú de la Cruz, no estén escribiendo huevonada por ahí en el WhatsApp, en el Twitter, en esa vaina, escribiendo embuste y diciendo embuste también. Con la verdad, ni ofendo ni temo, panaderías. Exactamente. Entonces, bueno, Nos deja hasta personajes como Perú de la Croa, nos dejan conclusiones aquí en el Código Histórico. Exactamente. Pero ¿qué les queda ahora a estas bellas damas y panaderías que escuchan este programa, Dorian Márquez? Bueno, en primer lugar, van, si lo están escuchando en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, y les gustó este contenido, le pueden dar like, dejar su comentario, dejar sus recomendaciones. Estamos también en todas las plataformas digitales, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Yo me he dado cuenta que la gente que lo escucha en Spotify, en Anchor, eso tiene una modalidad y de dejar como unos mensajes de voz. Y he escuchado a par de gente, par de mensajes de voz. Mira, si ustedes me están escuchando ahorita, yo descubrí eso antielito. Pero bueno, también comuníquense por ahí, por todas las vías, porque tenemos vías por todos lados, para que ustedes, bueno, dejen saber sus opiniones acerca de este espacio. También, Javier, elcoritohistórico.com. Claro que sí, donde pueden no solamente descargarse los programas a sus dispositivos, sino también dejar preguntas para los futuros episodios de Chayanne Se Llama Elmer. O sea, ustedes van, se registran, dejan la pregunta. Por favor, sean breves para así ahorrar tiempo y espacio. Y entonces, en futuros episodios, nosotros contestaremos sus preguntas. Y bueno, tendremos material suficiente para episodios finos de Chayanne Se Llama Elmer. Pero creo que ya esto es todo, ¿no es así, Dorian? Eso es todo, eso está listo. Bueno, panas, este fue el curso histórico de Luis Perú de la Croa. Me quité ya. Yeah.